Ahora hablemos con don Oscar Buteler. Quiero que me diga cómo se pronuncia, ¿Buteler o Buteler? Butler. Ya ve. Butler. Es el problema, estos apellidos raros que importan en el Perú. Pues. Butler. Sí. Y así se escribe, porque normalmente no se pone... No, así se escribe. Ya, perfecto. Y usted es el experto en políticas públicas y gestión municipal participativa. ¿Cuál sería su balance? ¿Estamos participando o nos permiten participar en temas de gestión en políticas públicas, don Oscar? Bueno, mira... Entonces la participación en nuestro país está muy enfocada hacia lo que es la participación para la demanda. Uh-huh. Nosotros participamos cuando tenemos que pedirle algo a la autoridad. Y también, y si la autoridad no nos da algo, también participamos para hacerle lío. Uh-huh. Nuestros niveles de ciudadanía son bajos. En el Perú, el sistema educativo, además los larguísimos años de exclusión, de opresión, nosotros somos un país que ha pasado... Ha llegado a la adultez sin pasar por la adolescencia. Uh-huh. Eso es traumático. Y es traumático. Entonces nuestra población piensa que la participación es la asistencia o que la participación debe estar en función a lo que son sus intereses exclusivamente. Y es una participación muy ligada a lo que son el reclamo de los derechos, más no el asumir los deberes. Uh-huh. Claro, obviamente estoy hablando de... Este discurso puede parecer a algunos un poco hasta reaccionario. Pero en realidad lo que nosotros no tenemos es una sociedad organizada en donde cada ciudadano asuma sus derechos pero también cumpla con sus deberes. Uh-huh. Pero adicionalmente eso se da porque las mismas autoridades también en un círculo vicioso generan esa dependencia de la población. Entonces, por ejemplo, disculpen si es que entro a temas de políticas o de forma de hacer política. La forma de hacer política en el Perú es una forma muy carnavalesca para muchos, ¿no? Entonces... Nosotros tenemos el ciudadano no vota por en función a quién me da una propuesta. Propuestas, agendas. Agendas. Así es. Sino quién me ofrece más cosas, más polladas o me trae más claro, más fiesta. Una prebenda. Entonces, el tema de las políticas públicas, que es un tema que recién entra en el Perú, es tratar de que se hagan agendas. Así es. O sea, es decir, de que tanto gobernantes como gobernados lleguen a acuerdos, lleguen a acciones conjuntas a partir de agendas comunes, y no que una autoridad, sea del nivel que fuera, tenga un comportamiento para las cosas que no necesariamente se condice con la población. Lo que estamos trabajando en el marco de este proyecto principalmente es hacer que la población entienda, primero, de que somos ciudadanos con sujetos a derechos y a deberes, pero además también que hay que buscar niveles de concertación, de diálogo para establecer agendas comunes. Y el caso de la salud es uno de los temas más complicados. Ajá. Porque en el caso de la salud es quizás una de las necesidades más sentidas de la población, pero es la que menos caso le hace. Don Oscar Butler es autor del libro Gestión Municipal y Desarrollo Local 2008, publicado por el Instituto de Investigación Horizonte Empresarial. Estamos hablando con gente que conoce el tema al revés y al derecho. Don Oscar, y ahora en todo caso, ¿cómo hacer que esto, lo que se ha avanzado, continúe en su desarrollo ascendente y que no sea simplemente razones de un grupo político que está en el poder? Claro, uno de los problemas que siempre hay en nuestro país es la precariedad política. Uh-huh. O sea, cada 4 años o cada 5 años yo ocupo palacio, ocupo municipalidad, gobierno regional, lo que fuere, salen todos. Uh-huh. Vienen todos nuevos. Esa es parte de nuestras reglas de juego. Sin embargo, creo que este proyecto de la región Junín creo que está apuntando a una cosa muy interesante. O sea, esa que las cosas perduren a pesar de que puedan haber cambios políticos. Porque como reza el viejo refrán, los gobiernos pasan, los pueblos quedan. Y evidentemente por eso se tiene un componente muy fuerte. No obstante, también se está trabajando con los gobiernos locales, pero hay un componente muy fuerte con los agentes comunitarios, con la misma población. Entonces, para que la población, por ejemplo, pueda conocer... Mira, nosotros ahorita tenemos un promedio de 65 representantes de 13 distritos. Están en el taller, que ¿no? Están en el taller. Y era curioso de que de los 65, cuando uno pregunta cuántos conocen el plan de desarrollo de su distrito, que se supone que por ley además es el eje de la acción municipal, solamente lo conocían 3. Uh-huh. Y cuando uno preguntaba cuántos estuvieron en el último presupuesto participativo, solamente 2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que hay un desconocimiento sobre este tipo de herramientas, sobre este tipo de espacios para concertar, y lo que estamos haciendo es un poco es movilizar a la gente, involucrarlos para que se involucren. Claro. Ahora, lo que pasa es que también hay que vencer con una desidia. Lo que pasa es que también la gente se ha acostumbrado a que la autoridad lo haga porque es autoridad. Y hay un sentido, hay una lógica media perversa. Un paternalismo, de repente. Paternalista, pero además hay paternalismo porque hay hijolismo. Ah, también. O sea, hay papás buenos porque hay hijos obedientes. O mamis, ¿no? Claro, y cuando el papá hace algo que el hijo no quiere, el hijo le hace huelga, meeting, o sea, todo lo que pasa. Entonces, ese tipo de hacer gestión hay que cambiarla. Entonces, lo que se está incidiendo mucho en este proyecto es que la salud no va a mejorar si es que la gente no se involucra. Así no es solamente un problema del ministerio, no es un problema de la región, es un problema del médico, de la posta. Es un problema de la gente, de lavarse las manos, es un problema de tener hábitos, y esos hábitos te tienen que llevar a una participación. Así es. Bueno, ya finalizando la entrevista, que es riquísima, pequeña pero sustanciosa,